Saludos a Guidito, lo vi más gordito en Madrid y Hare Krishna. La vez anterior fue en Pinamar, cuando perdió 120 razones y se ganó 120 moretones. Patas para arriba en Valeria del Mar. No es fácil transar, tomar y ganar. Son lecciones que se aprenden siempre tarde. Frente al mar, frente al mar. Sergio, que era más tranquilo, se lo tomó con más calma y aprendió a ganarse el filo en los estacionamientos, grabando cientos de patentes en cristales de los coches de ciudadanos normales, de los coches de ciudadanos normales. Y estos son apenas dos ejemplos certificados. Botones deshilachados que sirven como muestra de una época siniestra, pero nuestra, de una época siniestra, pero nuestra. Pero si el rock es una cosa muy fácil de hacer.